llevo. Y en esta situación siento aún la paz, no tengo temor, paz. La paz de Dios siento, su paz es real. La paz de Dios siento, que domina todo mi ser. Tormenta ya no es más. Oh, al fin no temeré la tempestad, confiaré. Yo sé que cerca está. Cuando en ti se pasa.